Cyndi Lauper y su uno de sus éxitos más importantes, Time After Time. Buenos días, Notvier Vanegas. Llegó al primer lugar, por supuesto, del debut de la gran Cyndi Lauper, su álbum She's So Unusual. Bueno, este álbum le dio el reconocimiento a Mejor Nueva Artista. La canción vino después de Girls Just Wanna Have Fun, que alcanzó la número 2. Esta llegó al primer lugar el 9 de junio del 84.